Esa es la certeza de mi salvación, que incluye el cumplimiento de los mandamientos. Pero Dios puede salvar a alguien sin haber comulgado nunca. O sin bautismo también lo puede salvar. O sin haber ido nunca a misa, lo puede salvar. Se puede salvar también. Y no sabía que tenía que ir a misa una persona de buena voluntad, como hablábamos, ¿no? O alguien que, no sé, que no murió a los 5 años. No fue nunca a misa, nunca comulgó, no, ni siquiera la confirmación. Incluso sin bautismo puede salvarse un adulto, lo que un hombre de buena voluntad. Ojo que sabiendo no. A sabiendas no puede, si sabe que tiene que bautizar y no lo hace, eso es un pecado gravísimo, se condena, ¿verdad? Está muy clarito. Es para los de buena voluntad que no saben, no lo conocen, no está a su alcance. Entonces, sin embargo, según las palabras del Señor, por sus frutos los conoceréis, la consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando. Claro, son lo que en esto se basa Santo Tomás para dar conjeturas, actuando en nosotros, y nos incita a una fe cada vez mayor y una actitud de pobreza llena de confianza. Una de las más bellas ilustraciones de esta actitud se encuentra en la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos. ¿Saben quién era Santa Juana de Arco, no? Francesa, una niñita de 14 años, campesina, que Dios le pide la misión de rescatar Francia. ¿Por qué rescatar Francia? Porque Francia era católica y estaba en pelea, lucha contra Inglaterra. Y entonces Dios quería que se salvara la fe en Europa, ¿no? Y dice, tienes que rescatar Francia, reconquistar Francia, serás tú la que... Entonces el amor a la patria, una de las cosas que aquí veo que en México no lo saben, el amor a la patria es un mandamiento. Entra dentro de amar, de honrar padre y madre. Entra dentro de ese mandamiento, no es solamente el papá y la mamá. Es la madre patria también, la santa madre iglesia, ¿verdad? Honrar padre y madre. A Dios y a la Virgen también. Al Padre y a la Santísima Virgen. El mérito. Vamos a hablar ahora de lo que es el mérito. Ya la gracia, entonces, ¿cuántas clases de gracia conocieron? Bueno, dije, hablamos de muchas, pero fundamentalmente se dividen en dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y actual. Muy bien. La gracia actual, ¿qué característica tiene? Es transcendente. Transeúnte pasa y el que no subió al colectivo se quedó caminando, ¿verdad? Pasa. La gracia actual. Hay gracia actual para cada cosa. Por eso hay que estar atento y de pedirle a Dios la gracia de no saltear las gracias que Dios va dando, de no ser sordo a las gracias, no ser ciego a las gracias que Dios nos está dando. Y la otra es gracia santificante. ¿Qué característica tiene la gracia santificante? Es habitual y estable. Estable. ¿La gracia actual puede aumentar? No. No, es una para cada acto. Dios da justo lo necesario para cada acto. ¿La gracia santificante puede aumentar? Sí. ¿Cómo aumenta? Con los sacramentos. ¿Sacramentos? ¿Qué más? Actos de amor. Si uno se confiesa, por ejemplo, se confiesa, aumenta, ¿verdad? Y si se confiesa al otro día, se vuelve a confesar, ¿aumenta más o sigue estando igual? Aumenta. ¿Puede aumentar o no? Va a aumentar si hace una buena confesión, más con más arrepentimiento, con más amor, con más deseo de reparar. Claro. Pero también, cada vez que se hace un acto de mayor intensidad, aumenta la gracia. ¿Qué significa mayor intensidad? ¿Con más fuerza muscular? No. Porque no se trata de decir, te amo, Señor, así que agarrándose los puños. No, no, no es así. La intensidad no es cuantitativa, aquí en este caso, ¿no? Es cualitativa, una mayor cualidad. Es decir, con una entrega más generosa, con una donación mayor, con un olvido más de sí mismo, etc. Eso es lo que se ve ahí, ¿no? Sí. La cita de Santa Juana. ¿Qué cita? Ah, no, sí, ahí vamos. Pensé que había dicho de otra. Ah, no, pero que estaba hablando de Santa Juana. Santa Juana, pensaban que estaba loca, porque ¿cómo puede ser que una niñita pequeña quiera liberar Francia, ¿verdad? Y que le esté hablando Dios semejante cosa, y en realidad se vieron los frutos y la terminaron quemando por hereje en Inglaterra, era protestante Inglaterra, y la quemaron por herética. Prendió fuego. No, no murió así porque se haya portado mal, sino que fue un premio, porque nosotros a veces tenemos una visión distorsionada de la realidad de las cosas. Lo que para Dios es un premio, para nosotros a veces es un castigo, y lo que para nosotros es un premio, para Dios, Dios ve que es un castigo. Entonces, para Dios es un castigo. Entonces no hay que juzgar las cosas humanamente nada más, ¿no? Como cuando vieron que Cristo murió, dijeron fracasó todo, ¿verdad? Entonces así hay que juzgar toda la realidad de nuestra vida, no solamente un acto. Todo hay que juzgarlo desde Dios. Si uno se olvida hacia dónde va, para qué ha sido creado y hacia dónde va, siempre le va a errar a todo juicio. Siempre. Ahí en el Facebook puse una niñita de 3 años que le da consejos a su papá que se van a separar. Y da unos consejos, por lo menos dura como 5 minutos. Es impresionante, y véanlo. ¿Cómo puede ser que esa niña diga semejantes cosas? Pero, y porque Dios habla por los niños, por la boca de los niños, ¿eh? Y entonces aquí dice Santa Juana también, Dios hace maravilla a través de los niños y de los jóvenes. Bueno, dice así, una de las más bellas, esto lo dice el catecismo, lo quiere poner el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Y está tomado del misal romano, lo que voy a decir aquí, del misal romano para la misa de doctor. Perdón. Es una cita de San Agustín. Bueno, una de las más bellas ilustraciones. Estoy como cansado, así que le pido disculpas. Una de las más bellas ilustraciones de esta actitud se encuentra en la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos. Interrogada si sabía que estaba en gracia de Dios, responde: si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Ve que no está la certeza matemática, porque le querían hacer una trampa. Si ella decía, sí, estoy en gracia, y lo aseguraba, también querían probar si era de Dios. Y la respuesta es maravillosa, porque no hay una presunción de parte de ella en esta respuesta, y tampoco una desesperación, que son los dos extremos. Presunción es, hey, estoy en gracia, no hay ninguna posibilidad que no lo esté. Eso es presunción. Y el extremo opuesto es la desesperación. Es decir, no lo estoy. Bueno, el mérito. Manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Este texto, perdón, yo estaba leyendo otra cosa. Esto es del misal romano. Esto nos enseña a la iglesia a que oremos así, que cuando Dios nos corona a nosotros, cuando nos da méritos, Él corona sus propias obras, porque nosotros somos obra de Dios. Qué hermoso texto, ¿no? Al coronar sus méritos de los hombres, coronas tu propia obra. ¿Qué es el mérito? El mérito es algo que viene de ameritar, ¿no? De merecer, mérito, merecer, merece algo. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Ninguna persona de la tierra merece algo, excepto Cristo y la Santísima Virgen. Entonces, ¿por qué decimos que merecemos? A partir de la muerte y resurrección de Cristo que murió por nosotros, Él es el que nos justificó delante del Padre, y a partir de esta justificación tenemos mérito en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. O sea, no por cuenta propia. Es Cristo que ha meritado por nosotros. Entonces, toda obra buena que nosotros hagamos puede ser, Dios se compromete por la sangre de Jesús, el Padre se compromete por la sangre de Jesús a otorgarme lo que se ha comprometido a otorgar. Entonces, si yo hago una buena obra, sé que Dios me lo va a cobrar. Y no es presunción decir, una buena obra, Dios me la va a pagar, me lo va a compensar en la eternidad. Eso no es presunción, eso es fe. Porque Dios dijo que dará a cada uno lo que, según sus obras. Es fe pensar así. No es presunción, no es orgullo, no es soberbia decir, Dios me va a dar en el cielo un premio por cada cosa buena que haga en la tierra. Eso es fe, hay que enseñarlo. Ese es el mérito. El término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. Está el mérito y el demérito, ¿verdad? Y el mérito corresponde a la virtud de la justicia, conforme al principio de igualdad que la rige. El mérito es parte de la justicia que se da a cada uno según le corresponde. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, ¿ven? No hay derecho estricto. Yo no le puedo decir a Dios, yo fui bueno contigo, te hice esto, te hice una novela, no sé qué, no me diste esto. No le podemos decir así, porque él no tiene ningún compromiso conmigo. No, estrictamente hablando, no hay ningún derecho que yo tenga con respecto a Dios. Son deberes los que yo tengo, soy criatura de Él. Cuando los hombres establecen sociedades y establecen instituciones, la hacen para que defiendan los derechos del hombre. La ONU defiende los derechos humanos, pero ¿quién es? ¿Por qué no se proclaman, digo yo, instituciones para que muestre cuáles son nuestros deberes? No, derechos. Los derechos del hombre, los derechos humanos. ¿Y los de Dios? ¿Cuáles son mis deberes? Eso no les interesa, ¿verdad? Entonces, uno no nace con derecho, nace con deber. Y porque tiene deberes, tiene derechos. Pero el deber es el primer punto. Cuando uno nace, debe todo, debe la vida. Le debe culto al Creador, le debe todo debe todo. Nacemos debiendo, no teniendo derecho. No hemos hecho nada para tener derecho cuando nacemos, ¿no? Debemos todo. Padre, pero entonces cuando se habla de derecho a la vida, ¿en qué sentido o cómo? No, porque ya está vivo, ¿no? El derecho a la vida es un don, no absoluto, sino relativo, que Dios da a las personas, y solo Dios la puede quitar, de hecho la va a quitar para cada uno, por eso es relativo, pero ningún hombre de la tierra tiene poder ni autorización para quitársela, a no ser que sea un juez que justamente y con justa causa esté colocado, porque la pena de muerte, ustedes saben que acá lo van a decir más adelante, el catecismo no es una contradicción a la ley natural, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos, un mundo de injusticia, siempre va a pagar el bueno por el malo a veces, ¿no? Entonces, para la pena de muerte se necesita muchísima justicia y objetiva, ¿no? Entonces se desaconseja. De hecho, el Papa ahora estuvo en Estados Unidos y pidió que quitaran la pena de muerte, ¿no? Porque es una cosa que no va para la sociedad. Pero ojo, porque en las instituciones más grandes, por ejemplo, las instituciones de Israel, Dios pide, una de las cosas será, la pena de muerte no contradice la ley natural, porque está ordenado al bien común. Si hay una persona que está matando niños y no lo pueden sujetar y sigue matando niños, ¿qué le hace? La pena de muerte. Tenemos que, o lo encerramos bajo llave ahí, se muere, no sé. O sea, si es para defender la sociedad, un bien mayor, entonces lo que pasa, eso se hacía mucho en la cristiandad, cuando a uno le decretaban pena de muerte, le daban un sacerdote que se confiese, que se prepare, y era el que mejor sacaba el que mejor salía premiado, digamos, porque se ganaba el cielo, ¿eh? Lo preparaban bien primero, cosa que en el mundo en que vivimos tampoco existe eso. Es como si fuéramos un animal, ¿eh? Pena de muerte, no hay nada. Bien, eso es otra cosa, pero este tema es para hablarlo cuando lleguemos al punto que tenemos que ver, ¿eh? Pero sepan que no es contrario a la ley natural, ¿eh? Porque Dios mandaba al pueblo de Israel a combatir. Entonces Dios no puede mandar a pecar, ¿entienden? No hay no puede haber contradicción, ¿eh? Bien. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él, nuestro creador. El niño pequeño tiene deber, tiene un deber. La mamá también tiene un deber. El médico tiene un deber. El médico tiene que velar por la vida de ese niño, es un deber. La madre tiene obligación de velar por su hijo, es un deber. Y el niño también, de alguna manera, aunque lo hace la naturaleza solo, tiene lo que se llama el principio de conservación. Claro que a partir de deberes hay derechos. Nadie le puede quitar la vida a alguien injustamente. Acuérdense que nosotros distinguíamos entre matar y asesinar también. Si no, no se entendería cómo un policía puede defender a alguien con un arma, ¿verdad? Tampoco se entendería que alguien, lo que llama disculpe, estoy muy cansado, estuve un poquito enfermo. Lo que se llama la defensa, el derecho... Legítima defensa. Defensa, gracias. La legítima defensa. Entonces, un policía que tiene por orden no disparar, a no ser que el otro empiece a disparar, ¿verdad? Ese es el principio más elemental y básico. El policía no es que tiene derecho a matar a un ladrón, tiene derecho a defenderse y obligación de defender a los demás. Si lo puede defender sin matarlo, ese es el principio. Pero si el otro empieza a dispararle, él tiene que defender. Y si está tirándole a otro o en peligro a otra persona, mucho más aún, ¿no? Tiene derecho de tirar. ¿Qué va a hacer? O mata el otro a los inocentes o él mata al culpable. Entonces eso no es pecado. Pero si en el mandamiento nosotros ponemos no matar, no podríamos ni matar un mosquito. Entonces la traducción exacta de la palabra no matar no es no matar, es no asesinarás. Ese es el mandamiento, no asesinarás. ¿Qué significa? No dar muerte al justo. Gracias, hermanita. ¿Para usted? ¡Ah! Bueno, gracias. Sí, la guerra... hoy día, para que haya una guerra justa, hoy día dicen los peritos en moral que es muy difícil encontrar una guerra justa, porque... las armas son totalmente desproporcionadas para un litigio. Mueren muchísimos inocentes, ¿no es cierto? Y entonces no era como en el medioevo, en la época del medioevo, donde es espada a espada. Ahora es una bomba que mata, rompe y destruye todo lo, ¿no? Y la carrera armamentista es algo que no es bueno. Claro que tiene que haber armas, ¿no? Algo de armas en el país para que haya orden, porque si todos fuéramos santos no se necesitaría armas. Si no hubiera ladrones, ¿para qué queremos armas? Pero hay. Si no hay narcotráfico, si no hay gente que secuestra y mata, no se necesitarían armas, pero la necesitamos. Si el policía, en lugar de usar armas, dice no, vamos a usar un palillo, y los soldados también, y el Estado dice basta de armas en todo México, ¿usted cree que la guerrilla y todos los carteles van a esconder su arma? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, claro, obvio, Entonces el arma no es algo malo en sí mismo. El mal uso es el que está mal. Si se lo le permite la ley, seguro. No, si hay, si se permite. Sí, hay que registrar. Hay que registrar. Bueno, pero vamos a esto. Estamos entre pecadores, punto. Es el principio número uno. El arma está porque somos así. Entonces, los que intentan ser buenos tratan de poner orden en una sociedad, porque si no es un caos, ¿verdad? Siempre va a haber arma, aunque sea un palo. Siempre va a haber algo, porque no somos santos. Ese es el principio, es la realidad en la que vivimos, no somos santos. Entonces el Papa no está diciendo que hay que quitar todas las armas, está diciendo que frenen la venta, porque viven también a costa también de los demás, y es una desproporción todo eso, ¿verdad? Eso es un caos. Bueno, ese tema, todo ese tema lo vemos, vamos a verlo, no lo que dice, lo que opina alguien, sino lo que nos enseña la Iglesia, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, ese tema. El mérito del hombre en el 2008, el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de la obra buena deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar. A veces, es decir, si yo realizo una buena obra, una buena acción, Dios la hizo en primer lugar, en mí, y en segundo lugar yo. Pero yo hice la buena obra no por mi buen acto, sino porque tuve una gracia previa, sin la cual yo no la podría haber hecho. Por tanto, la primacía de las buenas obras de cualquier ser humano la tiene Dios. Y el hombre colabora. Entonces es muy importante esto, porque hubo discusiones muy grandes entre dos teólogos, Molina y Báñez, sobre qué era primero. Porque discutían, decían, bueno, si el mérito viene porque uno hace la buena obra, perdón, si hacemos la buena obra porque Dios nos da la gracia, primero que nada, el que no la hace buena, entonces quiere decir que no tenía la gracia. ¿Y por qué no se la dio al que no hizo la obra buena? Y ahí viene toda una discusión, ¿no? Que pone en riesgo también la libertad del hombre. Son temas que no nos vamos a meter, pero simplemente sepan por qué está aclarado esto aquí. Dice, la acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo. Mi libertad está en segundo lugar, primero la gracia, en cuanto que éste colabora, es una colaboración, de suerte que los méritos de la obra buena deben atribuirse a la gracia de Dios, a Cristo, por tanto, a Él se le atribuye en primer lugar, y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo, de las gracias previnientes y de los auxilios del Espíritu Santo. ¿Qué son las gracias previnientes? Son todas actuales, todas las que tienen nombres extraños son gracias actuales. La gracia tumbativa, la de San Pablo, la gracia previniente, la gracia eficaz, la gracia concomitante. Son todas gracias actuales. ¿Y cuál es esta de gracia preveniente? La gracia preveniente es aquella que necesitamos previamente para realizar una obra. Sigo leyendo. La adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, por gracia, es un derecho por gracia, porque me lo otorgaron. ¿Quién? Cristo. Cristo me lo dio. Se llama gracia ineficaz, porque no se produjo la eficacia. Ha tenido la suficiente, pero no tuvo la eficaz. ¿Por qué? Porque su acción no fue, no hubo colaboración de parte suya. Pero además, no estuvo la eficaz, no solamente porque usted no colaboró, sino porque Dios no dio la eficaz. Y ahí hay otro gran misterio. Pero sí, lo que dice usted es así. Quédese con eso, ¿eh? Porque está todo el tema de la predestinación, que es toda una larga discusión que dijo San Agustín. Si entiendes, es porque no entiendes. Porque si estamos hablando de misterios, si tú quieres comprenderlos, ¿has destruido el misterio o no lo has entendido? Ahí es una cosa que va, ¿entienden? Entonces, misterio, misterio es. Porque hay un número exacto que se van a salvar. Que solo Dios lo conoce y nosotros no lo conocemos. Porque Dios no puede ignorar algo. Simplemente por ese principio, Dios no puede ignorar. Él sabe si me voy a condenar o no. Claro que lo sabe porque no lo puede ignorar. Dios no es ignorante. Yo sí soy ignorante. Los ángeles no lo saben. Tampoco los santos del cielo. Solamente Dios sabe si yo me voy a condenar o no. Y uno dice, entonces, ¿para qué hago lo que quiero? Si me voy a condenar, ya me condeno. Y si no me voy a condenar, ya no me condeno. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Bueno, si piensas así, seguro te vas a condenar. Mejor haz cosas buenas para que tengas una mayor posibilidad de salvación, ¿verdad? Pero es así, Dios sabe todo, pero el saber de Dios no determina el ser libre. No porque porque Dios lo sepa, el hombre está determinado. ¿Me entienden? No sé si me lo captan lo que estoy diciendo. Que Él lo sepa no me determina. Porque Él sin mí es. Yo sin Él no soy. Entonces, Él lo sabe y no necesariamente me está determinando. Él sabe, porque sabe lo que yo voy a elegir. Sabe que tengo 700 mil millones de posibilidades por segundo. Y Él sabe las que voy a elegir. Libremente, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Les voy a poner un ejemplo de esto, es analógico. La analogía se usa para conocer cosas de Dios misteriosas, ¿verdad? Y conocer de Dios teniendo en cuenta lo que ya conocemos en la tierra, se lo aplicamos a Dios de forma eminente, es decir, infinitamente mucho más. Entonces, la analogía es algo igual para que podamos conocer y se lo aplicamos a Dios y se lo elevamos. Eso se llama conocimiento analógico. Por eso que vamos a hacer una analogía y si no cierra totalmente, sepan que es una analogía. Uno puede estar arriba de una montaña de 5.000 metros de altura. Ahí está. Abajo hay una carretera. Cada línea de esta es un kilómetro. Para que vean qué alta que es la montaña, ¿no? Y para que vean que el que va manejando un carro no ve lo que hay más adelante. ¿Ok? Ahí va el carrito. Este hombre no conoce el camino para adelante. Es por primera vez que viaja. Él no conoce. Bueno, acá tenemos una barranca. Acá cae al vacío. El camino va subiendo y sin que... Él va de noche, para ponerlo más peligroso. Entonces no va a ver que hay una barranca, pero se va a matar. Acá hay 3.000 metros más. Pero este no. Este va bien. Este cae a la barranca, ¿verdad? Entonces, el que está acá arriba ve y está mirando el carro. Cuando el carro va acá, este sabe para dónde va. Él sabe porque lo ve. pero no lo determina el hecho de que él sepa. Él sabe porque lo ve, pero no lo determinó a ir por ahí. Entonces, la certeza de este no determina al que maneja que vaya por ese lado. No sé si me... Y cuando va por acá, este dice, si este dobla a la izquierda se va a matar, si dobla a la derecha, pero este no lo ve, este sí, porque está muy alto, ve todo de arriba. Bueno, Dios ve todo y conoce todos mis movimientos, sabe todo lo que voy a hacer, todas las posibilidades. Las ve ya de antemano, pero no me lo determina eso. Pero sepan que siempre está la... ¿Y el por qué? Y el, eso tiene que estar. Porque si yo le doy una explicación que cerró todo, entonces tengo que empezar la teología, ¿verdad? No. Padre. Solo es para pensar más que para preguntar, ¿sí? Una prueba de esa no determinación puede ser, pues lo que dijo la Santísima Virgen en Fátima, que hay muchas almas que van al infierno por no haber que no les se sacrifique, ¿no? Claro, claro. O por ejemplo, les voy a poner otra cosa para que vayan entendiendo. La Virgen dijo, cuando le preguntó a Lucía, ¿cómo se llamaba? Una Amelia, pero la otra María de los Ángeles, ¿no? ¿Eh? De María de la Nieve. ¿María de la Nieve dónde está? ¿Está en el cielo? Sí, está en el cielo. ¿Y Amelia? Está en el purgatorio y estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Bueno, pero le estoy dando un ejemplo, pero Jesús estará hasta el fin del mundo. Bien, eso es lo que pasa. Pero si uno se pone a rezar por Amelia, a lo mejor no va a estar hasta el fin del mundo. Porque eso que dijo la Virgen era en ese momento porque no tenía quien rezara por ella, estará ahí. Pero si por otro lado la fe me dice que si yo me pongo a rezar por el alma por las almas del purgatorio, adelanto el tiempo, eso es de fe. Entonces quiere decir que Dios no se contradice, la Virgen lo dice en forma condicionada, es lo que le tocó. Entonces yo en la misa, cuando yo siempre de chiquito leía eso, digo, cuando me ordene el sacerdote voy a celebrar 30 misas, una gregoriana, para aplicársela a María, a Amelia, para que se vaya al cielo. E hice dos gregorianas, por si me fallaba la primera. Entonces, no sé si estará en el cielo, pero yo creo que hemos ayudado un poquitito a adelantar. Pero ven, porque son millones de posibilidades. Por eso la Virgen dice, estas almas se van al infierno porque no tiene nadie que rece por ellos. Si uno se pone a rezar por la conversión de los pecadores, salva alma. Bueno. En 2009, la adopción filial, haciéndonos partícipes de la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor, que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina. La gracia ha precedido, ahora se da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. El mérito va en relación al grado de amor. Y el Lumen Gloriae va en relación al amor. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esto? Bueno. No se acuerda. A ver. Madain USA. Como ellos nos dicen así a nosotros. Madain USA, el borrador. De los gringos. Bueno. Entonces, si tenemos un grado de mérito de 70, tenemos un grado de amor o de caridad. ¿De qué se distingue la caridad del amor? ¿De? ¿Cómo? Para que haya caridad, ¿qué es la caridad? ¿Y qué es el amor? ¿Es lo mismo? El amor es humano y la gracia viene de Dios. Es lo mismo, pero hay algo que se añade, porque no es exactamente lo mismo. Es lo mismo, pero no exactamente lo mismo. ¿Eh? calidad humana y hay que hablar. Sí. Se llama caridad cuando el amor humano se une al amor divino, y eso es por la gracia, si no, no se puede hacer. Entonces queda unido el amor humano, queda elevado por el amor divino, y se llama caridad. Esta persona tiene caridad, esta persona perdió su caridad, por tanto perdió la gracia. Cuando se pierde la gracia, se pierde la caridad. Entonces el amor simplemente se le puede aplicar a Dios también. Dios es amor, dice San Juan. Pero el amor, cuando yo estoy hablando de las personas humanas y en el plan humano, digo amor nada más, no digo caridad. La caridad es un concepto cristiano. Yo digo amor. Es decir, una mamá puede estar en pecado mortal y tener amor. Amor humano. Y no le sirve eso para la eternidad. Porque queda en el plano puramente humano, no se eleva. No queda elevado. Necesita la gracia que le eleve y que transforme su amor en caridad y tenga mérito, por tanto. Bueno, el mérito está relacionado con la caridad. Según el grado de mérito, el grado de caridad. Según el grado de caridad, el grado de mérito. Y en el cielo se pierde la fe. ¿Qué pasa con la esperanza? Se pierde y solo queda la caridad. ¿Verdad? Se pierde la esperanza porque ya tenemos lo que estábamos esperando. Y la fe también, porque ya tenemos la evidencia de las cosas. Me preguntaban si en el purgatorio, qué problema, ¿no? Ahí en el purgatorio se pierde la fe o no. No se pierde ahí. Porque todo lo que... Se tiene evidencia de algunas cosas. Por ejemplo, se tiene evidencia que ahí se perdió la fe en el purgatorio porque ya se está viendo eso. ¿Entienden? Lo que se tiene evidencia ya no se puede creer por la fe. Se tiene la evidencia. Entonces, pero se tiene fe del premio, se sigue teniendo eso, ¿eh? Por tanto, solo en el cielo se pierde también la fe, y la esperanza tampoco se pierde en el purgatorio. Tanto la fe como la esperanza no se pierden en el purgatorio, ¿eh? Justamente el infierno es desesperación. Pero en el cielo estoy hablando, se pierde la fe porque tenemos la evidencia, y se pierde la esperanza porque tenemos lo que habíamos esperado. Pero fíjense que nos va a quedar la caridad, que es una virtud teologal. Es una virtud teologal. Y la caridad va acá, a la voluntad, no al entendimiento, a la voluntad. Pero estaría faltando algo en el entendimiento. Esto va a la voluntad. Falta algo para el entendimiento. Porque la fe que va al entendimiento se fue. La esperanza va parte en el entendimiento, parte en la voluntad. Ese es el sujeto y se fue. Entonces está faltando algo, el entendimiento. No puede el ser humano que tiene dos, tiene conocimiento y amor, solo tener el amor. Le falta algo, falta una virtud teologal que eleve, disponga al entendimiento para la contemplación de Dios, y eso se llama el lumen gloria, la luz de la gloria, o lumen gloria, es lo mismo. Es una luz especial infundida por Dios en el entendimiento como potencia para elevar, disponer y fortalecerla en orden a la contemplación de la esencia de Dios. Y entonces estamos elevados no solo por una de las potencias espirituales, sino por las dos únicas potencias espirituales del hombre, que lo hacen igual y semejante a Dios. El hombre es semejante a Dios por estas dos potencias. Es imagen, perdón, por el entendimiento y la voluntad, porque conoce y ama y es libre. Eso hace que el hombre sea imagen. Y es semejante por la gracia. La gracia le da la semejanza, pero la imagen se la da la parte natural, el entendimiento y la voluntad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Pero qué burros. Qué burro que soy. No, yo pensé que se lo había dado. No, no se lo acuerdan, ¿no? Ah, bueno, de a poco vamos entonces repasando siempre, ¿no? Bueno. Entonces el mérito es importante, que uno crezca en mérito, porque crece en amor. Ah, perdón, y el lumen gloria, perdón, estamos al final, dijimos 70%, si tenemos mérito 70%, tenemos caridad 70%, Y con esa caridad del 70% amerita un lumen gloria, una luz de la gloria también del 70%. Es decir, que está todo proporcionado al grado de amor con el cual lleguemos a la eternidad, de la esencia misma de Dios. Por eso es importante que uno se esfuerce, ¿eh? Y cada segundo puede, cada fracción de segundo puede uno ganar un mérito nuevo. Claro que una cosa es ganar mérito por actos y otro por estados. Por ejemplo, yo hago actos de amor. Le doy una botella de agua a alguien, le paso una silla al otro. Hago actos, está muy bueno. Pero también se puede vivir en el amor. Esos actos pueden estar aislados. Y entre medio no hay nada. Son actos que se me van ocurriendo hacer. ¿Ok? Pero si uno hace esos actos varios por día, luego entra en lo que llama el estado del amor. Que no solamente son actos, sino el corazón está como deseoso de querer permanentemente servir a Dios, está buscando la posibilidad, la oportunidad, está enamorado, se llama. No hace actos de amor, está enamorado. Y entonces ese estado también amerita delante de Dios y puede crecer en intensidad, porque no todos están enamorados de la misma manera de Dios. Hay personas que solo hacen actos, se acuerdan de hacer alguno, pero no viven en el amor. No viven en el amor. Y eso es lo que Dios reclama. Dígame, hermanita. Espere, espere. Aquí fuerte para que escuchen porque lo están filmando. Fuerte. El mérito que tiene realizar una obra de misericordia corporal como dar de comer al hambriento, ¿puede ser inferior a otra de orar por vivos y difuntos? Todas pueden ser inferiores o mayores. Porque la intensidad del amor con el que se hacen las obras son las que ameritan. Ya no es la obra misma, sino, primero, la obra tiene que tener un fin específico y ser bueno, ¿no? Yo tengo que hacer la obra por una finalidad, que es lo que especifica, el fin especifica los actos, digamos, los hace que sean buenos o no, así nos enseña la moral. Entonces, tiene que estar la finalidad correcta. Y la intensidad del amor con el cual se hace varía. Puede ser cualquiera. A ver, por ejemplo, yo puedo dar mi cuerpo a las llamas por alguien. Y me condené. ¡Qué tonto! ¿Por qué? Porque lo hice San Pablo. Si no tengo caridad, a lo mejor lo hice porque estaba la televisión filmándome. Entonces el fin, pero también el amor, porque si el fin es correcto, sí lo hago por esa persona, pero también lo hago por mí, por otros motivos. ¿No es cierto? Claro que cambia mucho, o sea, eso solo lo sabe Dios. Y la persona que lo trata de vivir también puede tener una idea de cómo lo está queriendo vivir, ¿no? Para que uno puede rectificar y purificar las intenciones. Uno conoce adentro, si es que lo ve, porque hay personas que no ven demasiado, otras ven mejor. ¿Y por qué hay personas que ven más que otras? Porque son más humildes, porque tienen mayor gracia y ven más las cosas también, ¿no? Sí, fuerte. ¿Cuándo dije eso yo? De diferentes formas. Se puede enamorar de diferentes formas, es decir, de Dios está enamorado, se puede enamorar uno de Dios, pero de diferentes personajes, o sea, de Dios amar de diferente manera. Sí, la manera de amar. Como somos seres libres, hay millones de maneras de amar a Dios, pero fundamentalmente hay una, de la cual no se tiene que salir de ahí. El que me ama, cumple mis mandamientos, dice San Juan. Si no se sale de ahí, y San Agustín sintetiza todo, ya no se queda con dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo, sino que se queda con uno solo, porque uno incluye el otro. Si yo amo verdaderamente a Dios, necesariamente voy a amar al prójimo. Y San Agustín dice, ama y haz lo que quiera. No hay que entenderlo. Lo que está haciendo San Agustín está sintetizando ya. Ama. Ama y haz lo que quiera porque no harás cosas malas. porque si amas, no irás contra los mandamientos, no lo vas a hacer, porque el amor no te lo va a permitir. Entonces entiéndase así esa hermosa frase de San Agustín. Es el alma que se simplificó, es el alma que no solamente en el ama y ya basta, sino también solo conoce una cosa. Conoce a Dios y busca conocer a Dios, y en Dios conoce todas las cosas. Así conoce Dios. Nosotros podemos hacerlo por aproximación o analogía, pero Dios en un solo acto, que se conoce a sí mismo, conoce todas las cosas. El santo, conociendo a Dios, conoce todo, porque todo lo ve desde Dios, ¿no? Se decía de Santo Domingo que solo Santo Domingo sabía hacer dos cosas nada más: hablar de Dios y hablar con Dios. Con el prójimo hablaba de Dios, y con Dios hablaba con él. Con Dios y de Dios. Y ahí se terminó. Eso era Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Puesto que el 2010, ya vamos a llegar al 2015, ¿eh? Oh, como tarda. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primero. Es decir, a ver, si yo hago una buena obra, por ejemplo, ¿entienden lo que es la expresión esta? Necesitamos la gracia para realizar una buena obra, si no la vamos a hacer. Pero nadie merita merecer la primera gracia. Nadie merita merecer la primera gracia, que ya la mereció ¿quién? Cristo. Él sí la tuvo que merecer primero. Él es Dios y murió por nosotros. Es Dios y hombre. Ustedes conocen bien el mecanismo de sabiduría de Dios, ¿verdad? Que tenía que ser un Dios hecho hombre, porque si no, no hubiera habido justicia. ¿Eh? Un Dios hecho hombre, ¿qué significa? Tendría que haber, porque el acto de ofensa a Dios era infinito y se necesitaba un acto infinito. Acto infinito. Ese acto infinito solo lo puede hacer Dios, y la persona de Cristo, la persona de Cristo, ¿era divina o era humana? ¿Era divina o humana? ¿Por qué me dice dos? ¿La dos qué? La persona, el yo de Jesús. ¿No era humano el yo de Jesús? Divino. ¿Era humano el yo de Jesús? No. Si hubiera sido también humano, tendríamos dos yo. Y no sabríamos cuál nos hablaba aún. Ve, el ángel de la guarda me dijo, vete. Sí, no lo vamos a usar. Entonces, ¿cuánta naturaleza tenía Jesús? Ah, bueno. ¿Cuál eran? ¿Cuántas personas? ¿Humana o divina? Okay. Acuérdense. ¿Y Dios cuántas personas tiene? Tres. ¿Cuáles son? Son tres yo, ¿verdad? Sí. Ok. Cada uno único. El yo ese personal es único. ¿Y cuántas naturalezas tiene Dios? Una. Es Dios, es divino, divinidad, deidad. Esa es la naturaleza de Dios. La deidad, la divinidad. ¿Y cuando Cristo murió? Cuando Cristo muere, ¿quién es el que muere? Dios. Fuerte. Dios. ¿Muere Dios o muere la divinidad? Dios. Ok, la divinidad no muere. Muere Dios en cuanto que tiene que. Porque se desprende ¿qué? De Cristo. ¿De dónde? Del cuerpo. Entonces muere la parte humana de Cristo. La divinidad no puede. Pero muere Dios ¿por qué? Porque ese hombre es Dios y ese Dios es hombre. Entonces ese yo es el que ese yo que es Dios experimenta humanamente, porque antes no tenía, ahora sí tiene cuerpo y alma. Experimentó esa separación. Entonces murió Dios en el sentido estricto, así como la Virgen es madre de Dios en el sentido estricto. Pero no es madre de Dios porque la divinidad empezó a existir ahí. La divinidad siempre existió. Dios en cuanto a Dios empezó a existir ahí Cristo. Es decir, Dios hecho hombre. ahí históricamente, en ese tiempo. Muy bien, ¿eh? eso sí se acuerda, porque creo que le dedicamos varias clases, ¿verdad? Que se me caiga ahora, ¿verdad? Y ese cartel, si se cae, va a matar a alguno, ¿no? Bueno, damos recreito, 10 minutitos de recreo, así se esparce, y le compran algo a la hermana. Ahí. 2011. Va a decir algo el 2011 que es hermosísimo, muy, muy hermoso. Fíjense, la caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. El amor de Cristo, la caridad de Cristo. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y por consiguiente su mérito, tanto ante Dios como ante los hombres. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia, todo gracia de Dios, porque Cristo nos mereció, Él nos justificó. Acá tenemos que pensar en la llena de gracia, ¿verdad? Si en realidad hay también una correspondencia, eso lo pongo en mi libro de Mariología. Se fue el viento, ¿no? Sí. También se fue el pizarrón. No importa. No. Decíamos que hay una relación entre mérito y amor, pero también entre gracia y amor. Porque si yo tengo más amor, eso es una gracia, y por la gracia lo tengo. Si hay más amor, aumenta también la gracia, el mérito, ¿eh? Y el lumen gloriae. Son cuatro cosas que van siempre en el mismo orden. Si yo, fíjense, ¿cómo debería ser si la Virgen está llena de gracia? Porque ella no tuvo en ella el pecado original. Ella nació plena de gracia, cosa que no nació así, sino... Solamente dos personas fueron creados en gracia total, es decir, en llenos de gracia, pero en otro sentido también, ¿no? Adán y Eva, porque era el primer orden de la creación, Adán y Eva. Y los ángeles, Dios los crea en gracia también. Los ángeles tienen la gracia de Cristo. Algunos teólogos dicen, no, tiene la gracia de Dios, la gracia de Él, no la gracia Christi. Y si distinguen la gracia de Cristo de la gracia de Dios, ¿eh? No está mal distinguir, pero también no estaría mal no distinguir, porque toda la gracia de Dios, dicen algunos, es Cristo, porque Dios no hizo nada sin Cristo. Todo lo que creó, lo creó en vistas a Cristo, y sin Él nada de lo que hizo fue hecho. Entonces dicen todos, bueno, los ángeles también fueron creados en vistas a Cristo, entonces todos tienen la gracia de Cristo. Bueno, ¿qué quiero decir? Si la Santísima Virgen está llena de gracia, está llena de amor, llena de méritos y llena del lumen gloriae que le corresponde en la eternidad, ella supera a los ángeles en gracia y también supera la gracia que tenía Adán y Eva. Es otro nuevo orden de gracia. Así como Cristo supera a Adán en gracia, porque es la misma fuente de la gracia. Así María supera a Eva también. No porque sea la fuente de la gracia, sino que es la madre de la fuente de la gracia. Por ser madre, la Virgen tiene todas las prerrogativas. Todas las prerrogativas vienen por ser mamá. Acá hay una frase de Santa Teresita, muy linda. Lo voy a leer. Lo pone el catecismo, miren cómo la iglesia ama a esta santa, ¿verdad? Tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. A ella le decía, no, yo no lo hago por los méritos, es decir, no lo hago por el premio, ¿verdad? Sino solo por tu amor. Está bien hacer la distinción lógica, esa distinción está acá adentro, pero la realidad no está distinguida. El mérito y el amor no están distinguidos. Lo que está distinguida es la primera intención, acá, en la intención, la intención. Uno quiere el amor de Dios, lo quiere a Dios porque Dios es amor, quiere a Dios mismo. No, no quiere los méritos primero, sino a Dios, pero son inseparables. Porque Dios, nadie merece a Dios, Dios es un mérito, sí, nosotros un don. Entonces, podemos, Santa Teresita lo distinguía en la cabecita, ¿verdad? Pero en la realidad se une, no, no se puede. Por ejemplo, uno dice, uy, si pido a Dios que me dé la vida eterna, a lo mejor es más imperfecto, mejor le voy a pedir a Dios que lo ame a Él sobre todas las cosas. Y eso es la vida eterna. Pero uno purifica la intención, pero es lo mismo. A ver, por ejemplo, si uno dice, ¿quieres que Dios te dé el premio en el cielo? Uno puede decir, no, yo quisiera renunciar al premio del cielo, por amor a Dios. No se puede. Porque el premio es Dios. ¿Me entienden lo que les quiero decir? En la eternidad, el cielo no es algo distinto de Dios. Uno dice, me voy al cielo. Dios es el cielo. Dios es su cielo. Y es el cielo nuestro. Es su propio cielo. Dios es feliz por sí mismo, en sí mismo. Él es el cielo. Él es la felicidad, ¿no? Él es el amor. Él es el bien. No tiene Dios amor. Es amor. Eso es, es de naturaleza totalmente distinta, un orden totalmente diverso al nuestro, porque Él no tiene ser tampoco. Él es, no lo tiene, es. Porque tener significa poseer algo, que es menor que Él. Él es eso, es el ser. Nosotros sí tenemos ser participado. Nosotros podemos tener amor, y en la medida que más tenemos, más nos asemejamos a Dios. Por eso dice Cristo, ser perfecto como vuestro Padre, porque quiere una semejanza total con el Padre, ¿no? Sigo. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Qué hermoso, qué profundo, ¿no? Santa Teresita, la verdad que no estudió, ella no es una teóloga, ¿no? Por haber estudiado, lo es con naturaliter, dicen los santos, los teólogos. Hay una forma de conocer a Dios que es por con naturalidad. Es decir, se da por la semejanza, por la vida de la gracia. Si la gracia a nosotros nos asemeja porque nos da participación de la misma, la mismísima naturaleza de Dios, cuanto más gracia tenemos, mayor naturaleza participa de Dios en nosotros. Por tanto, hay un conocimiento por el simple contacto con la divina naturaleza en nosotros. Un conocimiento por connaturalidad. Ese es el que tenía Santa Teresita. No necesitaba estudiar demasiados libros, ¿verdad? Y sin embargo no decía burrada, porque hay algunas que se hacen santas, o algunos que se hacen los que saben y dicen cada burrada, algunos hay. No. Todo lo que dice Santa Teresita es doctora de la Iglesia. ¿Qué significa que sea doctora? La Iglesia canoniza al santo. Cuando canoniza al santo, cuando lo beatifica, está jugándose la infalibilidad a la Iglesia, diciendo, esta persona en este momento está en el cielo. En este momento está en el cielo. Y es así, se juega la infalibilidad a la Iglesia, cuando lo beatifica. Cuando lo canoniza, lo pone como, a su vez como modelo para que yo lo imite. Se propone como modelo a imitar de santidad. Cuando lo proclaman doctor de la Iglesia, ya no hay distinción entre lo que enseña Santa Teresita y lo que enseña el Magisterio. Es decir, que lo que enseña Santa Teresita es del Magisterio. La nombró doctora. Es muy delicado nombrar doctor a alguien. Quiere decir que el magisterio se identifica y la persona quedó identificada con el magisterio de la iglesia. Así que lo que enseña Santa Teresita lo está enseñando la iglesia. Eso significa ser doctor de la iglesia. Y hay un aporte nuevo para ser doctor de la iglesia. Tiene que haber un aporte nuevo, original. El aporte de Santa Teresita, ella tiene que tener algo nuevo que aporta a la iglesia. Como un teólogo que se hace su licencia en teología, le dan lo hacen doctor de la iglesia porque presenta una tesis aportando algo nuevo. ¿Qué es lo que Santa Teresita? ¿Hay olor a gas, perdón? Sí. Muchísimo olor a gas. ¿Hay algo con gas aquí? ¿Tenemos algo con gas? No. En esta casa no, ¿no? Entonces, Carlito, pues, yo noto un olor a gas fuertísimo. ¿Ah, sí? Y también tiene gas el drenaje. Así que sí, Raúl, quédate tranquilo que es el gas. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que aportó Santa Teresita? Le pregunto a alguien que haya estado en el Carmelo. ¿Qué aportó Santa Teresita para que sea considerada doctora? ¿Alguna doctrina nueva respecto de otros santos? ¿Cuál es la doctrina de ella? La infancia espiritual. Ok. El caminito de la infancia espiritual. Eso es algo de ella. En eso se resume la doctrina de ella. La santidad cristiana ahora viene. ¡Qué lindo! La santidad cristiana. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, porque Dios nos conoce de antemano a todos, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Nosotros estamos glorificados. No totalmente ni completamente. Pero, cristiano, reconoce tu dignidad. Estamos glorificados y glorificamos a Dios. Pero no estamos glorificados por nuestras propias obras, sino por lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hubo una discusión, que ya también en teología sí, la perfección de los consejos evangélicos eran solo para los consagrados o para todos los laicos, los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Y si la llamada a la santidad era para todos o solamente para los que quieran consagrarse a Dios. Es solo para el consagrado la santidad. Pero la consagración no viene por la vida religiosa, sino por el bautismo. Somos ungidos y consagrados en el bautismo. Entonces, todo bautizado está llamado a la santidad. Expresamente. Dice la Lumen Gentium, Vaticano II, ¿no? Lumen Gentium, luz de la gente, del Concilio Vaticano II, dice así: para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, porque a cada uno Dios le da distinto, ¿no? Para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conforme a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Estamos llamados a la santidad. 2014. El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a Dios. Hay que distinguir en la vida espiritual la mística y la ascética, la vida mística y la vida ascética. Hay que distinguirla no porque estén separadas, porque siempre tienen que estar las dos, siempre están las dos juntas, pero son distintas y por eso las distinguimos, porque son, no son idénticas, pero siempre están juntas. La vida ascética, en primer lugar, tiene prioridad la acción, la fuerza del hombre, claro que no. Pero también hay que tener cuidado cuando diga eso, bueno, después se lo aclaro. Es el esfuerzo del hombre, es la práctica de las virtudes. Tiene prioridad las virtudes, uno tiene que ponerse a practicar virtudes si eso cuesta. Es la práctica de las virtudes del hombre. Pero ojo que no es el hombre solo, primero Dios con su gracia, eso es lo que quise explicar. Si está primero la gracia de Dios, pero entra mucha la acción del hombre. Sacrificio y esfuerzo es la práctica de las virtudes. La vida mística ya no es tanto, porque las virtudes ya están incorporadas, muy fácilmente las realiza el hombre, sino que empieza a actuar los dones del Espíritu Santo por encima de las virtudes. Por tanto, es la acción de Dios que está por encima del esfuerzo del hombre. El hombre casi no hace esfuerzo. Es la intervención más de Dios que la del hombre, si quieren decir así, pero siempre teniendo en cuidado que siempre la intervención de Dios es mayor. Pero le estoy diciendo para que me entiendan. La vida ascética es esfuerzo, trabajo en la vida espiritual, purificación, práctica de las virtudes. La vida mística es lluvia. Vamos a poner el ejemplo que pone Santa Teresa para explicar esto. Si uno tiene un jardín y está en época de sequía, o no llueve, ¿qué tiene que hacer? Si quiere que no se le sequen las plantas. Y si está lejos, como en Casa Belén, el agua para ir a buscar, tiene que tomarse el trabajo, busca agua, viene caminando, echa, va para allá con una manguera. Bueno, también con la manguera también me va a llevar trabajo porque, bueno, con botella, lo que sea. Pero ese es el trabajo, el hombre está regando un jardín, está trabajando. Pero ¿qué pasa si en el momento, al otro día dice, mañana tengo que levantarme de vuelta a regar? Y ve que viene una tormenta y viene agua y se pone a llover. ¿Para qué vas a regar? Está lloviendo. Es decir, está realizándose la obra totalmente por iniciativa del cielo, ¿no? Siempre van juntas, así como junto va la lluvia y el trabajo del hombre. Pero tiene prioridad una o prioridad otra. Entonces, esto es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Que algunos, en los santos se ven a veces la acción más de Dios que la del hombre. Tiene prioridad la mística sobre la ascética en los santos. En realidad, toda persona que ya purifica o pasa por la vía purificante. No se preocupe. Estoy acostumbrado a escribir, por eso miro, pero yo me la puedo arreglar sin pisar. ¿Captaron la distinción? Muy, muy simple nomás, porque ya vamos a ver espiritualidad y eso lo vamos a ver. El 2015, llegamos. El camino de la perfección pasa por la cruz. Eso lo dijo mi hermano, ¿no? Porque había leído, él se leyó el catecismo, seguro. Hoy leyó el catecismo. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Pero te leíste este punto. El progreso espiritual implica la ascesis, ¿ven? El sacrificio, el trabajo. Sin ese trabajo, hay personas que quieren vivir de la mística sin la ascética. Y yo me he encontrado muchas personas así, que dicen, padre, yo tengo el don de no sé qué, de bilocación, de lengua, de profecía, de sanación, y tengo esto, y tengo esto. Y uno ve que se lleva mal con su esposa, que se pelea con los hijos, que no está nunca en la casa, que no habla con ellos, que un montón de defectos. No es verdad. Está engañado. Va por mal camino, un muy mal camino. se va a encontrar con una gran sorpresa en la eternidad. Si se saltean las éticas, nadie puede ser santo. Y siempre está la ascética presente, ¿eh? Ojo, nunca desaparece totalmente. Por momentos tendrá que quedar seco como lengua del loro. ¿El loro vieron que tiene la lengua seca? ¿Nunca vieron? No tiene saliva el loro. Y se dice más seco que lengua del loro. Bueno. En la vida mística, cuando uno ya está, supongamos Santa Teresita, ¿se creen que no tenía ella? Un día amanece y está seca su alma. Tiene que trabajar, le cuesta ir a rezar y mantenerse despierta, se duerme en la capilla y todo, porque la ascética sigue estando. Por momento tiene prioridad, porque está, pero por momento la ascética, por momento la mística, ¿no? Pero lo que seguro a mí me da la eternidad es que yo no me salté jamás la ascética. No diga, ascética no, mística nada más. Señor, manda tu lluvia. No, tú te pones a regar. Si llueve es otra cosa, pero te pones a regar. Entonces, el día que regaron llovió, bueno, muy bien, eso se llama colaborar la acción de Dios y la del hombre en conjunto. Le dio lástima al Señor, porque estaba con su esposa, pobre, agarrando sol, y le habrá dado lástima. El progreso espiritual implica la cesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de la bienaventuranza. Es imposible la santidad sin la cesis y sin la renuncia, porque vieron que dice pare de sufrir, ahora se van a dar cuenta que esa expresión es una herejía. Claro, eso es herético. ¿No, Raúl? Pare de sufrir es herético. Es una herejía. Cristo jamás dijo paren de sufrir. Encuentren el sentido al sufrimiento. Carguen la cruz y vengan a mí. Sí. No le digan Señor, haz que yo pare de sufrir, porque es imposible, eso es una cosa que va contra la naturaleza misma del hombre. Es decir, el hombre está metido en el sufrimiento, no se lo puede sacar a eso. Es parte, es una consecuencia del pecado original, el sufrimiento. No lo puede sacar nadie. Decir pare de sufrir es totalmente, además de herético, utópico. Es una utopía, no existe. Podemos no sufrir por unos ratos, por un día, qué sé yo. Hay que ver a qué se le llama también sufrimiento, ¿verdad? También. Porque Cristo sufría y estaba feliz en la cruz. Una mamá sufre dolores de parto, pero está contenta en el fondo, pero sufre. Hay un modo de sufrir y de estar feliz al mismo tiempo. Entonces, el cristiano aprende a estar en paz y gozoso en medio del sufrimiento. Esa es la vida cristiana. Si alguno está cargado y agobiado, yo lo aliviaré, sí. Se purifica el sufrimiento. Claro, claro, claro. Porque la mayoría de los santos pedían sufrimiento. Pedían sufrir o morir. Ellos decían sufrir o morir, ¿no? Padre, pero ¿cómo se entiende la parte en la que Jesús, bueno, sana a los enfermos? Sí, él sana no para que uno deje de sufrir, porque es imposible. Claro que le alivia el sufrimiento, alivia un poco el sufrimiento, ¿no? Eso sí, pero no se lo elimina, no se lo extermina. Cristo no sanaba a las personas para que las personas no sufrieran. Él sanaba a las personas, primero, quería confirmar que lo que decía su palabra era real con sus obras. Las obras testificaban que lo que él decía era verdad, era el Hijo de Dios, porque miren lo que hacía, ¿no? Después, eran obras de misericordia, que no estaban orientadas a que la persona no sufra, sino que aliviaba el sufrimiento. Por eso él dice, si estáis los que venid a mí todos los que estáis agobiados y cargados, yo los aliviaré. Aliviar, sí, mi yugo suave, mi carga ligera. Él alivia el sufrimiento, alivia las penas. ¿Cómo las alivia? Hay un alivio fundamental que viene por el correcto concepto que yo tengo de la vida del hombre. Si yo sé que estoy llamado a la eternidad, que Dios me va a premiar enormemente allí y todo eso, ya eso me alivia. Es decir, la persona que sabe para qué vive, ya le encuentra sentido al sufrimiento. El que no sabe para qué vive, no le encuentra el sentido al sufrimiento, y eso ya es una tortura, ¿no? Claro. No, claro que no. Pero yo no le puedo decir al enfermo, no sufrirás más. Aquí. Yo no le puedo decir, te voy a dar una solución. Si tú te vuelcas a Dios, no sufrirás más. Te estoy mintiendo. Si vas a sufrir, pero el sufrimiento ni lo vas a sentir. Eso sí. O sea, lo que tenemos que hacer es enseñarle a llevar la cruz. Claro que es alivio. Si hay un enfermito que está sufriendo y yo me pongo al lado y lo acompaño un rato, le hice un alivio. Y Dios eso le gusta, que uno sea alivio para los demás. Salud, alivio para los demás. Y Dios sanaba para aliviar también. No le gustaba ver llorar a una persona. Pero no lo hacía para que la persona escapara al orden natural de esta naturaleza desordenada que tenemos, que es incluye el sufrimiento. No lo puede hacer para que quede uno al margen de eso, porque es imposible. A eso me refiero. Naturalmente es así nuestra vida. Podemos aliviar, y el que alivia fundamentalmente es Cristo. Cuando uno, él es el, la unción de los enfermos, ¿para qué la crea Jesús? Una de las, tiene dos fines: purificar del pecado, disponer para la eternidad, y aliviar al enfermo. Si un sacramento lo instituye Cristo para aliviar, el alivio es algo bueno y lo tenemos que procurar a los demás. Pero una cosa es buscar aliviar y otra es decirle que pueden no sufrir en este mundo, ¿verdad? O pare de sufrir. Claro, claro. Todos sufren, ¿eh? El Papa tiene que hacer esto, mire. Se cansa. Yo también. Es decir, todos, los santos también. Y es sufrimiento. Lo que pasa es que ni se dan cuenta. Uno pues lo ofrece a Dios y casi que ni se da cuenta, porque no pone, uno como cristiano no pone, no se enfoca en la parte corporal, en el alivio físico, no se enfoca ahí. Está todo el tiempo buscando cómo estar mejor, no se enfoca ahí, se enfoca en el alma, o sea, trata de estar espiritualmente mejor. Y entonces esa atención al orden espiritual de alguna manera le quita atención a todos los achaques de uno también, de alguna manera, ¿no? No es que va a desaparecer, pero ahí queda ordenado, digamos. Lo menos queda ordenado a lo más. ¿Qué pasa? Y se lo puede aliviar, claro. Uno lo puede adoptar, le puede ayudar, lo puede acariciar, todo lo que quiera. Pero si uno le enseña a los niños o a sus hijos que en la vida no se sufre, van a tener serios problemas. Hay papás que sobreprotegen tanto a los niños que se encuentran con ese problema serio después. No, yo creo que estamos mezclando acá las cosas, ¿verdad? Hay que hacer de todo por aliviar el sufrimiento a los demás. Por eso va uno a visitar los hospitales. ¿Para qué va a ir a visitar los hospitales? Pero yo no voy a visitar el hospital para decir, para de sufrir. O para decirle, usted no sufrirá más si ama a Dios. Yo no voy a decir eso, ¿no? Voy a aliviarle ya con mi presencia. Si le hablo de Cristo, de la vida eterna, del sentido que tiene su mismo sufrimiento, eso ya es un alivio para ellos. Yo le hago que entiendan el sentido de lo que están padeciendo. No le estoy diciendo, sufra nomás que le va a hacer bien. No voy a hacer eso en un hospital, soy un tonto. O sea, es una persona que no tiene corazón. Voy a decirle, mire, esto que usted está padeciendo tiene un sentido, hay que descubrirlo. Vamos, yo le voy a ayudar, a ver, preguntémosle un poquito, para usted se lo puede ofrecer a Jesús, esto ofreciéndolo puede salvar almas. Estamos intentando darle el sentido a ese sufrimiento. Es lo que la Virgen, cuando en Fátima se aparece, le dice a los pastorcitos, quieren ofrecer todo lo que Dios les envíe. Primero eso, todo lo que Dios le vaya a enviar, porque además de lo que es la naturaleza misma tiene un sufrimiento, o sea, uno sufre por la misma naturaleza caída. Además, Dios permite ciertas pruebas, hasta eso hay que ofrecer. Porque uno dice, bueno, Señor, alíviame, no me mandes más. Dios permite ciertas cosas para purificar el alma. No es que sea malo, no es que quiere nuestro sufrimiento, sino que quiere nuestro bien, que es otra cosa. Y a veces nuestro bien exige cosas que no las entendemos, ¿verdad? No sé si me entendió Lucy, porque yo no estoy diciendo que no hay que aliviar a los niños de Siria, no. ¿Me están entendiendo bien o no? Sí. Okay. El tema es pare de sufrir, no se puede decir es ser ético. Otra cosa estoy diciendo que es parte de la naturaleza del ser humano el sufrimiento, y si yo digo que alguien no va a sufrir, eso le estoy mintiendo. Estamos llamados a aliviar porque Cristo mismo es el que alivia a los enfermos. Y yo soy cristiano, tengo que hacer lo mismo que hizo Cristo. Venid a mí todos los que estáis agobiados y cargados, que yo los aliviaré porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ligera no quiere decir, la carga de Cristo es ligera, no quiere decir que no haya carga. Es ligera, es fácil de llevarla con Cristo, pero la carga sigue estando. Aunque es fácil llevarla, es más ligera, pero siempre es carga. Entonces, voy a citar aquí a San Gregorio de Niza, dice, el que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Eso hablando de ese crecimiento gradual, ese progreso en la vida espiritual que uno tiene que tener y que gracias a la ascesis. ...2.16 y terminamos aquí. Los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios su Padre por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la nueva Jerusalén que baja del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Esperan justamente la gracia de la perseverancia final. Otra gracia, la perseverancia final es una gracia actual. Todas las que son con nombres distintos son gracias actuales. Hay que pedir la gracia de la perseverancia final. Si uno no pide la eternidad, pedid y se os dará. Uno tiene que pedir la gracia de la perseverancia para uno y para los demás. Perseverancia final. ¿Alguna pregunta que no haya quedado clara? A ver, si habla despacito, un poquito más fuerte para que lo escuchen. Yo debo de pedirle a Dios que Él me guíe, me ilumine, me llene de fe, de esperanza, de amor, de humildad, para que yo pueda alcanzar el ir al cielo. Hay que pedirle todas esas cosas. Hay que pedirle, Señor, ilumíname, guíame, etc. ¿Sabe qué le responde Jesús? Déjate iluminar, déjate guiar. Porque no solo tenemos que pedirlo, tenemos que procurarlo. ¿Y cómo lo procuramos? Porque no solo pedirlo. Yo le digo, Señor, guíame, ilumíname, dame fortaleza. Y Él me dice, déjate iluminar, déjate guiar, deja que yo actúe y te dé fuerza a ti. Quitando los obstáculos. Quitando obstáculos. Sacando. El camino de San Juan de la Cruz, nada, nada, nada, no poseas nada, no quieras nada, no desees nada, muere a ti mismo, etc. ¿Para qué? Para llenarte de Dios, para que Dios actúe, para que te moldee, para que, etc. Entonces, no basta con pedirle a Dios, porque es otro de los defectos que uno observa. Hay gente que dice, yo siempre le pido a Dios que yo sea humilde. Y haces algún acto de humildad durante el día, algunos actos. Ah, no sabía que sí. dos cosas tenemos que hacer: pedir y realizar los actos que pedimos. Porque depende de lo que pida. Si usted pide humildad, tiene que hacer actos de humildad también. Los actos que yo voy haciendo crean hábitos, costumbres, modos fáciles de realizar. Cuando se hizo fácil eso y se incorporó, eso es una virtud ya. Ya Dios me dio lo que yo le estaba pidiendo. Él me va a dar la gracia previa para hacer cada acto. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, dicen, ¿no? Son las dos cosas: pedir y realizar los actos. El acto fundamental, y creo que el que más cuesta, es quitar los obstáculos. Porque yo no me santifico, me santifica Cristo. En cambio, si yo me condeno, no me condena Cristo. Yo me condeno, pero si me santifico, me santifica Él. Él santifica. Entonces la acción es de Él. Él actúa, Él me hace bueno, pero yo tengo que quitar de mí todo lo que a Él le impida hacer su obra en mí. ¿Alguna pregunta, Lulú? Bueno, dejamos aquí. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos de tener una amistad? Fuerte, soberbia, egoísmo, envidia, odio, pereza, avaricia. Todo. Eso es un perro. Bueno, vamos a dar gracias al Señor.